No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Muy buenos días, esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Hoy viernes 12, ¿no? Ya 12. Febrero de 2016. Pues Marquito, muy buenos días. Muy buenos días. Soria, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en un programa más el día de hoy. Y pues platicando aquí de lo que fue el partido de la selección mexicana. A la misma hora, desgraciadamente, estaba el partido de Puebla contra Racing de Avellaneda en Argentina. Creo que, sin embargo, Puebla murió en la raya, que en lo que es el equipo, en sus limitantes, porque realmente es un equipo muy, muy, ya viéndolo, ante otro equipo más mejor plantado, más formado. Más pesado. Más pesado, pues sí. Más canchero. Mucho el esfuerzo que hacen Jóvis Bermúdez y Matías Alustiza, pero pues no les alcanza para superar a la férrea defensiva de Racing de Avellaneda, que pues cortó todo prácticamente. Y en un descuido, ya cuando después estaba desbocado por buscar el empate, pues Racing, por medio de su goleador, la sensación argentina en este instante, Sebastián Bou, anota el gol que da el triunfo a los argentinos, y Puebla pues regresa a su realidad de buscar su salvación en el torneo mexicano. Así es. ¿Ya no hay partido de vuelta? No, ya no, ya jugaron aquí en México, empataron a dos. ¿Ah, sí? Y pues allá en Argentina, Racing de Avellaneda vence por 1-0, y Racing pasa a esa instancia. Quinto equipo de mexicano en ser eliminado en esa instancia de repechaje consecutivamente. No se les ha dado a los equipos mexicanos ya seguir más adelante. Por allí en el partido de la selección mexicana el mismo día, pues México derrota bien a un equipo de Senegal. Algunas incorporaciones. Yasser Corona se me hace demasiado pesado para la selección mexicana, para la selección que se juega actualmente. A lo mejor para el torneo local es confiable, uh-huh, porque tampoco es una maravilla el muchacho, pero yo creo que México demostró no un gran fútbol, demostró sí que tiene prospectos para un futuro. Eso es lo básico. Llámese los muchachos del Pachuca, Lozano, el Chucky Gutiérrez y Rodolfo Pizarro. Yo creo que son de lo más destacado que puede haber en el fútbol mexicano a nivel actual, y que pues son serias realidades, porque ya no son promesas. Vienen de un torneo, ¿no? Vienen de jugar el preolímpico también de fútbol. Son los jugadores más avezados dentro de lo que el técnico Osorio pretende. Reapareció Corona después de casi un año de ausencia en la selección mexicana. Con el respeto que me deben, yo no sé a qué caramba llevaron el picolín, si lo iban a dejar ahí en la banca. Si lo vas a llevar es porque lo vas a probar, a ver si te sirve. Ya a sus 33 años de edad, no creo que el picolín pueda aportar muchísimo a la selección mexicana. Está viendo lo que hay en la portería. Así es, más con la gente que tiene delante de él, Talavera, encabezados por Talavera, por el mismo Chuy Corona, que tuvo una tajada muy, muy destacada antes de los dos goles de México. Y si vas a hacer experimentos, pues llévate al jovencito este que juega en Jaguares, a Israel, se me fue el apellido ahorita, Israel Jiménez, llévatelo, es el portero más joven que hay ahorita en el fútbol mexicano, y los ha salvado de más de una derrota, y realmente actualmente hay una carencia de porteros que te ganen partidos. Yo creo que desde que Osvaldo Sánchez se retiró en Santos, no había un portero con esas características. Ochoa con América, eran porteros que te ganaban partidos realmente. Eran porteros que te daban un plus sus actuaciones realmente. Así es. Y pues también tenemos la situación de que un portero como como Picolín, llevarlo a la edad que tiene, pues más que una oportunidad parece una burla, don Marquito. ¿Eh? Pues sí. Porque esos ataques de convulsiones que le dan al Picolín cuando sí. parece estar lesionado, pues son más de risa que de confianza. Al Picolín y a varios jugadores. Varios más, así es, don Marquito. Una descarga eléctrica. Sí, parece que le están dando convulsiones ahí. Entonces, pues quita seriedad. Yo pienso que quita seriedad a lo que es este, a la profesión. A la profesión. Urge realmente una oportunidad a porteros jóvenes, porque estaba yo revisando la online la lo que es la ahora sí que la tabla de edades. Moy Muñoz con 34 años, Picolín con 33 años, tenemos al Conejo con 42, o sea, yo creo que están quitando mucha oportunidad al segmento de porteros jóvenes. Y que pues en la Liga de Ascenso los hemos visto, aquí llegamos a ver porteros bastante, bastante confiables de diferentes equipos. Ya Navarrete ya no se puede el primer gol, ya Navarrete es de esa camada de los 34 años también. Es que también los entrenadores van a lo seguro. Se van a lo seguro, pero yo creo que también ha habido una deficiencia de fuerzas básicas también, don Marquito. Porque yo por ahí he visto porteros en el torneo de los Soles mismo. Este Brigadier García, pues se nos avienta de a la Superman, se nos avienta de panza. Y eso en un portero profesional, pues, o que fue profesional, pues como que no. ¿Cómo se llama? Brigadier García. Uh-huh. ¿Jugó en dónde? En Irapuato, jugó aquí en Irapuato, uh-huh. En segunda, en otro periodo de la misma. Pero yo creo que le falta mucha técnica a muchos. Vi a Miguel Fraga ya con 32 años también en la portería del Atlas, ya no es un muchacho. Yo creo que Gutiérrez, el que juega en el equipo de Morelia, es otro de los jóvenes, 24, 25 años. Felipe Rodríguez. Muy joven. Es joven realmente. Y yo creo que puede ser de lo más destacado que puede haber en lo que es la portería en México, junto con Jiménez del Chiapas. A otro portero joven también no lo podemos negar, el portero de Chivas, Antonio Rodríguez, también, con muy buenas hechuras ese chavo, yo creo 24, 25 años, y yo creo que son de los porteros que pues, deben de ser tomados en cuenta en lugar del Picolín, llevar a Jiménez, llevar a Rodríguez de Morelia, llevar a al otro Rodríguez de Chivas, que tenga una expectativa para suplir pues a los Talavera, que ya andan en sus 34, 35 años también. Muy a Corona, confiable, muy confiable. A Corona, en ese rango de edad. Fue la mayor diferencia que vi. Yo creo que centrales sí están surgiendo para sustituir a lo que es Márquez, Salcedo de Chivas, yo creo que es un buen central. Néstor, se me fue el nombre del central de Santos, Néstor Araujo, yo creo que también una estatura muy importante, con una salida muy grandote, también grandote, Santos, sí. Que acompañen al mismo Salcedo, al de Chivas. Ajá. El central es que pues pueden dar así bastante. Y pues un buen triunfo, el llamado Moletour, que le llaman ellos, de una selección que pues está en ciernes, viene lo importante, en abril inician continúan las eliminatorias, más bien para Rusia 2018, también vienen el Olímpico, ya el torneo Olímpico, hoy las muchachas de la selección femenil juegan contra Estados Unidos, su partido más importante yo creo, porque pues Estados Unidos es uno de las potencias dentro de los más fuertes, a nivel femenil. Hoy juegan el partido de grupo entre ellos, un partido muy muy importante creo yo. Eliminación para el Olímpico. Y pues ojalá califiquen también las muchachas, porque deportes de conjunto es lo que más ha carecido México. El deporte individual siempre ha tenido sus representantes en Olimpiadas. Ya la varonil logró su pase. Está peleando la femenil. Y pues por ahí también estábamos checando que pues básquetbol y voleibol van a repechajes buscando también pases para los Juegos Olímpicos. Ojalá. Natación ya van también. Natación van 3 nadadores nada más. Creo que nada más se va en equipo completo en taekwondo y en clavados. ¿Y en atletismo también? En atletismo muy pocos realmente. Creo que estaban 5 clasificados nada más. Ujale. Yo creo que se va a tener una cosecha pues muy... muy pobre. Muy pobre, se puede decir. Y a los deportes de siempre que últimamente han estado pues brindando frutos. Taekwondo, clavados y pues el ciclo olímpico pasado, que la selección mexicana dio la sorpresa. Ojalá que el Potro Gutiérrez lleve la gente idónea. También en la gimnasia de natación, gimnasia, ¿no? Por ahí en el ¿cómo se llama? Es cierto, nado sincronizado. Nado sincronizado, que lograron por ahí unas jovencitas un primer lugar en un abierto. Sí, las ojalá muchas. Ojalá que les alcance para una sorpresa, porque ahorita realmente estamos desconectados. Y yo creo que también hay que dedicar un programa para eso, porque yo no sabía que estos Juegos Olímpicos no los va a transmitir ni Televisa ni TV Azteca. ¿Ahora quién los va a transmitir en manera abierta el Canal 22? ¿Canal 22? Canal 22, es televisor abierto, es el gobierno, pero pues aquí en... creo que nada más se ve por cable, nada más. Y por ahí creo que ESPN y Fox son los que van a transmitir Juegos Olímpicos, porque esta vez ni TVC Deportes, ni Televisa, ni Azteca van a transmitir las Olimpiadas en vivo. Van a perder unas millonadas. Las millonadas que van a perder, sobre todo los de selección mexicana. Sí. Van a perder ahí la exclusividad. Si se fijan, no han estado anunciando, está... pues ya en julio, agosto creo que inician los Juegos Olímpicos y no hay por dónde. Se están anunciando en canales por internet, el Uno TV del señor Slim, propiedad del señor Slim, y se transmite a León y Pachuca por cable, por internet. Y pues ahí hay que esperar ahora. Ya. Mismo dueño. Pues vamos al primer corte, Stephanie, buenos días. Y regresamos al corte, después del corte. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Así es, yo no sabía que nos iba a transmitir de ahora. No se iba a transmitir por tele abierta más que por Canal 22. Esto es solo Canal 22, se me hace que... Abracé la vida cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? De apagar la luz, ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte. comprender lo que hasta ahora entiendo. Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito ego. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Notus Radio. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Examen de excelencia 20 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Regresamos a Notus Sport y pues en otros temas ya diferentes, hoy pues hay bastantes partidos el día de hoy en lo que es la jornada 6 ya del fútbol mexicano. ¿Y van a ser televisados? Sí, hoy va el de Veracruz América. Veracruz América, el Papa llega como a las 7 y media. Llega a las 7 y media de la noche y se van a disputar el rating entre los dos, a ver a quién ven más, el Veracruz América o la llegada del Papa. Un papá, ahorita platicamos de él un poquito, porque él en sus juventudes jugó fútbol, fue parte de las fuerzas básicas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, del Casla. Muy famoso ese club. El Club Salesiano. El Club Salesiano lo fundó un salesiano. El nombre Lorenzo, precisamente. Me escapa el apellido de ahorita de momento, pero. Antes se daba mucho, de los sacerdotes y de todo, porque en mi juventud estuvimos en Jiquilpa, Michoacán, y los sacerdotes eran los que tenían el equipo de los Boy Scouts, el equipo de béisbol y el equipo de fútbol. Pues aquí se daba mucho antes, ¿no, Marquito? También la CJM. El Padre Parra. El Padre Parra, el Don Bosco. El equipo de Don Bosco. El Tolino, ¿cómo le decían? El Tolín, acá por el Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio, de acá de San Cayetano. Formó buenos jugadores. Buenos jugadores, buenos equipos. Y pues sabes que antes era parte de su función social, fomentar el deporte para alejar a los chavos de la vacancia. Chavos, y qué buena labor, ¿eh? ¿Sí? Y pues desgraciadamente son de las cosas que se han perdido. Los valores. Los valores. Y la ayuda moral y a veces económica que le daban a la gente. Ah, y también, ojalá, es pedir peras al olmo quizá. Mientras no lo tengamos aquí y no le hagamos una propuesta así, de esa magnitud. ¿Se acuerdan del torneo de los barrios? Sí. Se jugó todas las vacaciones, diario. Sí, diario sí, sí. Jugaba para tener en activo a los chavos ahí. Sí. Y el premio era ir a participar al Benito Juárez, allá al torneo nacional Benito Juárez. Ni modo que el municipio no se pueda poner guapo con unos uniformes y patrocinar un viaje de un equipo ganador de un torneo de los barrios a... O sea, Estefanía lo sabe, la Copa Mazatlán. Copas bastante competitivas, la Copa Mazatlán, la Copa Vallarta, la Copa Acapulco, la Copa Chivas, la Copa Zorros, que son torneos. Son torneos buenos para la juventud. Exactamente. Y pues eso, y una motivación por la cual tengan que jugar los muchachos. De ahí yo recuerdo muchísimos que salieron cuando jugábamos el torneo de los barrios, que cuando jugaba con Don Bosco, de ahí salió, me acuerdo haber visto ya jugar contra Nachito, Nacho, los cuates Rivera, Saavedra. Los cuates Rivera, una comunidad, ¿no? Sí. No me acuerdo dónde. Era como del 74, 73, porque andaban en un equipo aquí amateur y, sí, y de ahí salieron ellos. Y jugadores muy, muy importantes que salían, porque pues antes era el barrio era la escuela de fútbol. El barrio. Era la escuela de fútbol. En Santa Julia había muchos. El Santa Julia. Muchos buenos jugadores. Sí, el Santa Julia y la identidad. También, que eran del barrio, de la calle. El Monte Carlo, de la fábrica, del cigarro. Exactamente. El Águila. El Águila. Y eso es lo que falta de repente. El Banfield. No, hombre, muchos equipos que... El Banfield, tienes razón. Hospital General, también equipos que pues tenían. La, el de La Constancia, donde salió Luciano. La Constancia. Que es de esos equipos que... Y formaron época que subieron de tercera a segunda y de segunda a primera. Antes no había intermedia. No, no había. Había puro tercera, segunda y primera. Sí. Así es. Y eso es lo que falta de repente volver a fomentar. Y quizás no nada más en el fútbol, en el atletismo, en el básquetbol, en el voleibol. Las escuelas también tienen mucho que ver. ¿Eh? Sí, no, es que las escuelas están perdidas. Las escuelas están perdidas. Por eso fue el auge de las escuelas de fútbol después de, ¿sí?, en esas últimas fechas. Porque en las escuelas, no, están perdidas. Ya ve el modelo en Estados Unidos con los basquetbolistas, y todos que tienen que estudiar y tienen que ir, les dan becas y todo. Y... No. No, yo me acuerdo una vez que fui con... Bueno, ahí va el comercial, a ver si no me lo cobra Estefanía. Una vez que fui con la UCI. Y de todos modos salí reprobado no sé cuántas materias, porque resulta que las faltas ni siquiera fueron capaces de condonárselas a uno. O sea, siguió corriendo, o sea, no hubo facilidad. ¿Sí? Para darle. Sí, para estar ahí. Y pues eso es más desmotivante que motivante. Y eso es lo que pasa mucho en el fútbol. Ahorita hay una liga, el Kipling, Dios mío, de las seis categorías que hay en esa liga, en cinco se ganó en la mesa. Porque no hay más. Porque en el reglamento yo creo que es la única donde creo que hay eso, porque yo creo que en todas las demás ligas, con que traigas tu playera y tu short del mismo color, con eso es suficiente, aunque la media sea distinta. Bueno, se ganaron en la mesa 5 por detalles de uniformes. Que porque un chorro estaba medio despintado de una... El número estaba chueco. Porque el número estaba chueco, que porque... así, detalles. Entonces, eso en lugar de fomentar... pues el fútbol, el deporte, lo que está fomentando es que el chiste es ganar como sea. No, tiene caso. ¿Qué demuestran? ¿Qué hacen? No... Tiene que competir. Ajá, exactamente. Y sí, bueno, cuando son torneos nacionales, estoy de acuerdo. Porque así, por ejemplo, en una Copa Mazatlán, sí pierdes porque no traes las calcetas del mismo color, los jugadores. Pierdes, llegas a perder, porque sí, es lógico, porque se repite un número. Pero en ligas en las que se supone que lo que estás aumentando es la competencia y todo eso, pues deja mucho que desear ese ganar de esa manera. Pero bueno, ya allá ellos y sus situaciones. ¿Sí? Que aunque pues el uniforme, bueno, que esté del mismo color, pues no importa mucho, ¿no? Le comento que nosotros en 1966 fuimos a un nacional, ¿no? Y el hermano de Federico Palato, Alejandro Palato, se le hizo un hoyito aquí en la playera y miren qué buenas playeras, y se las rasgaron. Y le decimos, uy, ¿con qué vas a jugar el otro juego? No, así está la cosa, vamos a ir en el hotel. Es que sí, así era antes, te daban una sola playera y cuídala porque... Sí. ¿No se acuerda que nos dijo Luciano que cuando las playeras no tenían el escudo? Ajá. Que era para exhibir al descuidado al descuidado, porque no había sabido cuidar su playera, no ya nos jugaban sin el escudo muchas veces. Pues nosotros jugamos sin escudo varias veces, varias fotos que no... ¿Por qué en el escudo? Sí, pero cuando él empezó, que decía que todavía a finales de los 60, como hasta el 62, que al que salían las fotos sin escudo, pues el equipo que fuera era porque era un descuidado y no había sabido cuidar su... La perdía porque se la rompían, porque... por diferentes circunstancias. Entonces se la llevaban a su casa. Se la tenían que lavar. Y agua si se despintaba también. Una vez por ahí tenía una, bueno, con Gámez, nos trajo una del, las que usaban en el 66. Uh-huh. Ya, se había hecho chiquita en la playera. Pero qué tela tan... ¿No sería la que le regalé yo con el número 11? No, una que tenía 15, una con el número 15. Le regalé yo una, y ahora me arrepiento, Ricardo. Ajá, tenía el número bordado a mano. Ajá. Número 1. Pero la tela estaba chiquitita. Bueno, y se sentía pesada la tela. Sí, no, imagínese cuando sudaba algo. Sí, sí, nos decían que las casacas esas que usaban, las camisolas, porque ni siquiera eran casacas. Eran como... ¿Camisas? Camisas, sí. Una camisola casi industrial que usaban, sí, para que aguantara la, pues, todo lo que era el partido. Sí. Sí, mi hermano era muy, muy dado a sudar mucho. Uh-huh. Y en el medio tiempo, en algún entrenamiento, se quitaba la playera y la exprimía. Chorros de sudor. ¿Eh? Era lo que dicen, que anteriormente se perdía más líquido que lo que se pierde, sí, ahora. Sí, pero no, pues bueno, ahora que les absorbe y que son 15. Sí, que es una prueba de humedad y todo. Bueno, vamos al segundo corte y regresamos. Vamos a platicar un poquito de la Trinca, juega el día de hoy. Y pues ya con el, también con lo que es el, la jornada. Hoy a las 3 juega. Hoy a las juegas, hoy juega a las 3 de la tarde. Regresamos. Notus Radio Online. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Y se va muriendo ya la chiquitita. Que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza, porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Así se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí que no lleno con nada. Preciosa, esto amor acuerdas de mí. ¿Cómo estamos, Monterrey? Dale comodidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Notus Radio. Bueno, regresamos a Notus Sport. Y pues dentro de las noticias que hubo también en la... en el juego de la selección, pues fue otra vez la lesión de del Chapito Montes, de León, que pues afortunadamente parece ser que no fue de gravedad, y pues ojalá que salió un desgarre, algo, un desgarre, una cuestión muscular, que fue lo tironcillo por ahí. Y pues por aquí ya tenemos la jornada de que inicia el día de hoy. A ver, estuvimos del Nabo. Creo que nada más lo tenía yo al del Morelia. Yo sí le fue a la América. Creo que yo nada más la tenía del Morelia León. Que iba en contra. ¿Empataron o qué? Ganó Morelia. Ganó Morelia 2. Morelia, 2 chiripazos a 1. Sí. Pues a ver, ahorita a ver aquí con Stephanie, a ver cómo nos va en esta jornada, porque siempre andábamos fallando en todos los pronósticos. Veracruz, América, don Marquito. Yo ya saben, la América. América, Stephanie. No, Franco, de ese partido nada más. La América. Voy empate. A ver, Toluca, Atlas, don Marco. Toluca, ¿juegan en Toluca? Juegan en Toluca. En Toluca. Toluca. Empate. Santos, Monterrey, se va a estar bueno. Monterrey. Esperamos el Santos. Luego juegan mañana Cruz Azul y Querétaro. Voy Cruz Azul. Cruz Azul. Tigres, Tijuana. Tigres. Tigres. ¿A quién les voy a preguntar casi? ¿Dorados, Pumas? ¿Usted no le juega al Tigres o a...? Ah, perdón. Tigres, Tijuana, Tigres. Tigres. ¿Dorados, Pumas? Pues yo voy por Dorados, a ver si dan el campanazo. Ya tienen que ganar. Pumas. Pues yo pienso que Dorados por fin va a meter un gol, pero yo creo que va a ganar el Pumas. ¿No ha metido gol Dorados en todo? En todo, ¿no? 9.45, ya le quitaron el récord a la Liga Puerto. Ah, sí, esperemos que rompa su récord el Dorados. Así es. Domingo, Chivas León, Chivas. ¿Luego? Sí, sin pensarlo, Chivas. Bueno, que me digan contra... Pero voy a León. Así juega el Atlético Tangamandapio contra León. Le voy al Tangamandapio. A León jamás. Pachuca, Puebla. Híjoles, está bueno. Un empatito. Empate. Pachuca, Puebla. Pachuca. Pachuca. Y pospuesto hasta el 26 de marzo, el Morelia contra el Chiapas. Por la visita del Papa. Pues papá. Vamos ahí, un empatito. Un empatito por ahí, ¿verdad? Bueno, gracias, Stephanie. Y pues, un torneo que ya va tomando... Pues no va tomando, realmente. Ha habido mucha variante en lo que ha sido el primer lugar. De repente por ahí Tigres, de repente por ahí Monterrey, de repente por ahí Pachuca. Entonces, pues, ha sido un buen... Buen inicio. A lo mejor menos espectacular que el torneo anterior. Se están acomodando. Apenas. Chivas, que va por su primer triunfo. Y no está jugando mal, ¿eh? No está jugando mal, Chivas. El problema es que para lo que lo diseñó Almeida no está funcionando. No la mete. Omar Bravo lleva 7 partidos, contando los dos últimos del torneo anterior, 7 partidos sin meter gol. Omar Bravo se iba a poner a jugar, no estar de grillero. Sí, de grillero y presumidón. El que le armaron el equipo para eso. A ver si no se enoja aquí la señorita Stephanie. No, ¿qué es lo de ti? ¿Cómo ves a Omar Bravo? De repente se nos pierde Omar Bravo. Sí, sí, sí. Cuando empieza a hablar, ya valió. Que se dedique a jugar y ojalá lo pues mejore para Chivas. Sí, Chivas va mal. Equipo, no, no, pues. no funciona esto. Tienen que ir bien los de arriba, o sea, los populares, para que esto sepa, hasta para ganarles sepa el triunfo, porque si van mal, pues ni... Fíjense, y ahí el Orbelín es el que está jugando mejor y acaba de llegar. Es el de y tiene 19 años, el chavaco. ¿Cómo? Y yo pienso que por ahí hay una, todavía lo que comentábamos en programas anteriores, una desorganización táctica que pues como que no, de repente vemos las imágenes en televisión porque no tenía la chance de verlos en vivo. Y Orbelín y Bully, que se supone que son los dos medios centrales, por decirles así, aparecen luego los dos en el área. Y dices, bueno, ¿y quién caramba se está cubriendo? Menos que uno de los centrales esté cubriendo la zona, muy como debe de Pereira, ser. Sí. Pero pues no ha habido los resultados. Tienen buenos centradores el Chivas. Le caen a Omar Bravo, pero Omar Bravo anda con una puntería que nada más no la da. No la mete. No la mete. Hay que ver León, ¿cuánto tiempo tarda en acomodarse a Luis Fernando Tena? Yo espero que tarde unos 2, 3, 4, 5 años en lo que se acomoda. Mientras a ver si vuelven a descender ahí en ese espacio. Pero a ver qué pasa con ellos, sí, porque es muy distinto como juegan con Matosas, con Pizzi, que los traía desamarrados. Luis Fernando Tena, que pues ya lo vimos el sábado pasado, los amarró buscando asegurar el resultado y le resulta que en dos accidentes le meten los dos goles. Hay que ver también América, a ver qué pasa, ese trajín de si se va Ambriz, si no se va Ambriz, que si ganan, que dan un buen juego, que no dan, que dan uno muy malo, pues también hay que esperarlo. Un buen partido en el norte, Santos contra Monterrey, hay que ver a Santos cómo, muy buen partido, ¿no? Cómo reacciona después de esa derrota tan... Bueno, en el papel, a ver cómo... lo plantean los técnicos. Y pues nuevamente la nota la dan los la gente de Monterrey, que de manera anónima compraron los boletos vía internet y va a viajar otra vez la porra de Monterrey hacia Torreón, cuando se supone que la porra tiene prohibido el acceso a cualquier estadio del fútbol mexicano. Los de Monterrey, después de que quemaron butacas ahí en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Entonces pues hay que esperar esa determinación. Está lo malo de las direcciones, que por asegurarse una entrada terminan vendiendo boletos. Pues a ver qué sucede con todo eso, con esa parte. En el fútbol de pues de fuera, a ver qué sucede. Uno va a jugar Messi porque está... Ya se lesionó. Lo operaron una microcirugía en el pie. Va a estar fuera nada más prácticamente 2 semanas en el mismo. No creo que le afecte mucho a Barcelona, porque pues tiene otros 2 igual que él. Suárez y Neymar. Y bueno, 3 igual que él, Iniesta y los que les... y Rakitic y los que continúen, ¿eh? Entonces pues hay que ver ese Barcelona, ojalá lo logre, ojalá lo por cómo juega, porque han logrado conjuntar un equipo, pues eso es muy complicado. Usted lo sabe, don Marco. Bueno, Estefan, usted lo sabe, cuando juntas tantos jugadores buenos es bien difícil juntarlos para que hagan las cosas en pro del equipo. Porque usualmente cada quien lo quiere hacer para que él luzca o como él lo quiera hacer. Yo por eso no hay equipos con los que no comulgo prácticamente con esa forma de juego. De forma de juego, de jugar para un jugador nada más. Entonces, pues ojalá que el Barcelona se le den las cosas y marque una época. Que de hecho ya lo ha hecho toda esta década de la actual. Con Guardiola, con el cliente están haciendo lo mismo. Sí, así es. Ojalá logre. Hemos visto fútbol ya muchos años, yo creo que usted, don Marquito, también, pero yo creo que este Barcelona es de los mejores equipos que se han visto. Que se ha visto en toda la historia, en décadas. Sí. En décadas. Sí, tienes razón. Sí, porque pues todavía llegamos, bueno, yo al menos todavía llegué a ver el Cosmos de Pelé, todavía, un espectáculo. Pero pues era una liga en la que los jugadores extranjeros eran el espectáculo y los norteamericanos eran pues una caricatura de jugadores en aquel entonces, y muy poquitos le sabían realmente de qué sí, se trataba. Sí, los sparring, vamos, así para que lucieran los Cruyff, los Pelé, los Nesken, todos esos equipazos que transmitían, ¿te acuerdas? En la liga americana. Claro. Y luego pues ya en los 80 llegó la Eurocopa, los juegos de la la Liga de Campeones de Europa, o empezaba la Champions League ahora, y empezaba uno a ver esos fútboles, pero se acuerdan del Juventus con Platini, equipazos, luego cuando transmitían el fútbol de Italia, que era un que cada equipo tenía su estrella. Equipo tenía su estrella. El Milán y sus millones en aquel entonces. No, y las selecciones que formaban. Selecciones que jugaban, ¿sí? Y España, que por más que tenía buenos jugadores, no armaba una. ¿Y ahora qué tal? Que se supone que tiene un poco menos. Pero pues usted se acaba de acordar, ese deleite de ver en la Francia de Platini. Y aparte, por ejemplo, yo creo que el Mundial de 86 fue el último Mundial en el que cada selección traía su estrella. Su ídolo. Así pasa en todos los Mundiales. Ahora, lo que le pasó a Brasil en el torneo pasado, también lo que le pasó a Argentina. También. Sí. Es que es lo que va, o sea, si sí tienes tu estrella, pero tienes que tener tu el conjunto, tu apoyo, el conjunto, tu apoyo. Y sí, porque ahora que hay la facilidad del YouTube, del internet y todo, que uno ve los partidos, por ejemplo, del Mundial 86, es que Platini se apoyaban al Angires entonces, yo no sé cómo carambas lo dejaron fuera. Bueno, es que fue Brasil, Francia lo dejó fuera. Sí, pero pues qué jugadores. Zico con Sócrates y Falcao. Falcao y más atrás los que vinieron en el 70. Es argentino, pues tenía, dice, no, es que sí Maradona, pero es que tenía Burruchaga y a Valdano que lo acompañaban y no podías descuidar a uno sin que el otro. También traen un equipazo aquí en el 86, ¿verdad? 86. Bueno, México, hasta México. Hugo Sánchez, Negrete, Boy. Tomás Boy, que se acabaron peleando al medio torneo, ¿verdad? Pero bueno. Ese es clásico de uno que se sentía estrella y otros que habían trabajado todo el proceso con Bora. Y pues, a ver qué sucede con todo ello. Nos vamos al último corte, Stephanie, y vamos a hablar un poquito de Irapuato hoy, a ver qué sucede con él. A ver qué pasa. Notus Radio Online. El portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Examen de excelencia 20 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Pasarla tranquilo y no de desesperarme. Hasta aposté con mis amigos no salir con nadie, que dejaría pasar por lo menos un tiempo, divertirme mucho pero nada en serio. Qué mal me salieron los planes ahora que te veo. Traviesos le das alegría a mi corazón. Porque al conocerte fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido. No sé qué le pasa a este corazón que perdió los estribos. No quiso hacer caso y cayó en tus brazos. Se me reveló y se enamoró. Las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Notus Radio. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Regresamos a Notus Sport y pues ya por último, el día de hoy, bueno, desde ayer viajó el equipo Irapuato allá a la ciudad de Toluca. Hoy juegan a las 3 de la tarde en el estadio del campus de la Universidad Autónoma del Estado de México, un estadio pues más grande que la Bombonera, don Marco. ¿Dónde se localiza? Ahí en la ciudad de Toluca. En la ciudad de Toluca, ahí en el campus de la universidad. Un estadio de 30,000 personas. Muy, muy grande ese estadio, le digo, más grande que la Bombonera. Y que pues ya llevan varios años armando equipos competitivos y se han quedado en la orillita. Sin embargo, el torneo pasado lograron el campeonato. Y pues el Oros, que también tiene un equipazo, el Oros, realmente pura banca de liga de ascenso, lograron pero si llegan a campeonar, tienen estadio, sí tienen el estadio. ¿Pero suben? Sí, porque es autónoma, es universidad autónoma. Entonces ellos ya no entran en el mismo rango de lo que entra el Toluca. ¿Sí? Además tienen buen estadio. Tienen muy buen estadio, exactamente. Un estadio de 30,000 personas, muy tipo fútbol americano, así al aire sin viseras, sin techos, exactamente. Y con pista de atletismo y aprovechando la topografía, porque las tribunas están sobre lo que es una parte de la ladera de un cerro. Entonces pues eso le da una muy buena vista realmente. Y pues ojalá Irapuato regrese a la senda del triunfo. Por ahí hubo un detalle en el partido, un jugador, Palacios, que de por sí lo hemos criticado porque pierde muchos balones en el terreno de juego, pues salió gritándole al director técnico porque lo sustituían. Y pues sí, criticamos esa acción porque como que se molesta, ¿no? Cuando se molesta, exactamente. Y pues si el equipo ya iba perdiendo, yo creo que el técnico lo primero que trata de hacer es volver a equilibrar el equipo y que no te metan más goles. Ya lo que puedas hacer hacia adelante, pues ya eso ya es ganancia. Si logras meter uno, si logras meter dos, si logras el empate, está bien. Pero cuando tu equipo está desequilibrado, pues también sucede eso. se hizo más notorio por las expulsiones, por las ausencias más bien del joven Silva, el central, y del joven Favela, que pues lo auxilian mucho a ese jugador en la recuperación, en la labor. Por eso habíamos criticado alguna vez que Silva muchas veces es amonestado, porque cubre los huecos que muy correlón. Que hace este chico muy... Quizá no sea su posición, no sé, no logro entenderlo, pero deja muchos huecos y... Tiene que platicar el entrenador con él para que... Y de las cosas que luego platicamos con Nacho en el aspecto técnico-táctico, a los cursos que él va, de cada 4 balones que pierde que se pierden en media cancha, que las contenciones pierden, usualmente 1.5 terminan en gol en contra. Y este chico, que a lo mejor piensa que es contra él, pero este chico ha perdido hasta 10 balones en un partido. Que no han acabado en gol porque pues a lo mejor tienen unos defensas muy solventes ahí atrás o un portero solvente. En el mismo partido contra Atlas en el que usted presenció, el jugador este perdió 5 balones en media cancha. Por malas entregas o porque no los sirvió correctamente adecuadamente al compañero. Entonces, Atlas tuvo sus opciones de gol en esas malas salidas, afortunadamente entre defensa y portero, hicieron buenas atajadas. Y las fallas de los muchachos atlistas, pero eso demuestra que sí es cierto. O sea, ¿y luego qué pasó con el chavo? Lo sacaron. ¿Se enojó? Enojó, le hizo ahí su berrinche al entrenador, de que... que lo sacaba y manoteando ahí para que todo el mundo dándose cuenta de ese tipo de situación. Y pues está mal porque al final de cuentas el entrenador es el que decide. Si le sale bien el cambio, qué bueno. Si no le sale mal, pues ni modo. Sí, se está echando al público y en primer lugar al entrenador y al cuerpo técnico. Sí. Y una falta de respeto al público también. Así es una falta de respeto y... pues si algo te parece mal con el entrenador, lo discutes en privado. Además, si empiezan los chavos, pues no está bien. Imagínense, un chavo de 20, 21 años ya creyéndose con esos desplantes, pues no está bien. No modo que usted no se haya peleado con Milo, con ese carácter que tenían. Sí, pero sabíamos en qué situaciones. Sí, pero usted si le reclamaba, se lo reclamaba en corto, ¿no? Se lo reclamaba ahí en... Sí. En el campo. Ya sabía que no lo juntaba. Me amonestaba. Exactamente. Entonces, pues ojalá Irapuato hoy retome el... saque un buen resultado. Vienen fechas complicadas. Pues ojalá para la gente aquí de Irapuato. Así es. Para que logren un buen resultado. Logren un buen... No perder posiciones en la tabla. Un buen torneo. En una... pues ya lo platicamos, en una zona. Una competencia difícil. Una competencia difícil. Porque yo he estado viendo pues estadísticas anteriores. De los 3 grupos ha habido ocasiones en que nada más califica uno. Y los otros 7 califican de otros de otros grupos. Un torneo que es a que haga más puntos. Sí, en su zona. Pero en la cual pues depende de una tabla general y de ahí de... pues se juntan. Exactamente. Y pues mal también por alguna gente que se acercó, lo que comentábamos, mucha gente que desconoce el reglamento de segunda división, cómo juegan, cómo se hace, o que desconoce el mismo fútbol de segunda división. Son partidos diferentes. Cada división tiene su estilo. Entonces, pues hay situaciones que deben de corregir propiamente como tal. Ojalá que Irapuato gane y que el próximo juego también se juega en calidad visitante. Ahora sí que el del aniversario nos va a tocar en contra León de visita. ¿Aniversario de dónde? Pues del fútbol irapuatense, el 105 aniversario. ¿105 ya? 105 aniversario. Y pues ojalá que llegue. ¿Y lo saben los directivos? ¿Van a hacer algo o qué? Pues yo les di un... ¿un tip? Yo les di unos documentos en los cuales hacía mención de algunas cosas que se podían hacer, realizar o hacer. Quizá les esperen hacerlo aquí de locales, no sé. Ya ellos tienen la palabra. De nuestra parte, pues vamos a estar ahora sí que todo el fin de semana bombardeando con imágenes en las redes sociales para que la gente pues no pase desapercibido esa fecha. Y Irapuato pues tiene, es quizá de los equipos que más finales de ascenso han jugado, cerca de 19. Obtenido 7 toques. ¿Qué día es de febrero? El 15 de febrero, igual con la Fundación de Irapuato, coincide con la Fundación Tradicional de Irapuato, que también coincide. ¿Cuándo se hace la feria? ¿Se hacía? No, ya, claro, ya nos cambiaron hasta marzo la feria también. Sí, también. Hasta marzo. Entonces, pues, vamos a ver qué sucede con esta situación. Nosotros sí le dimos a la directiva una serie de cuestiones a considerar, desde un libro, desde una situación para un museo. Sí, para que vayan viendo, se vayan adentrando, si es que se van a quedar aquí por tiempo. Sí, exactamente. Al final de cuentas, es la que yo les comentaba a ellos. El libro yo lo podría costear incluso, no costear, buscar los patrocinadores para que lo costeasen, pero mientras me podría pasar lo que al doctor Álvarez, pues queden esfuerzos personales. Sí. Sí, mientras no tenga el aval y el sello de del equipo. Ajá. No es una historia oficial. ¿Sí? Y don Gonzalo, que también le pasó esa situación, que yo creo que somos los tres que hemos escrito sobre el equipo, sobre la trayectoria del equipo. No creo que nadie más que don Gonzalo Vargas Vela, que el doctor Álvarez y que un servidor y hemos escrito sobre el equipo Irapuato. Y los Buitrago en los cuestión Buitrago. De la gráfica. De la gráfica, pero el problema es ese, que son esfuerzos personales. No, mientras no tengan un escudo del equipo, no son historias que se puedan considerar como oficiales de la historia del mismo. Lo vi a Marcolino en la Casa de la Cultura la semana pasada. Se murió Jeff Pérez Vargas. Pérez Vargas, sí. Ahí estuvimos un rato con él. Así es. Por ahí vi a la esposa de la Encina. Y mucha gente que... apegado a él. Sí, así es. Y por ahí fue mi hijo mayor, fue su maestro también. Sí, y vaya que se peleaban, pero bueno, algo le debe haber aprendido, que lo apreció al final. Se van los grandes. Así es. Y pues vamos, Stephanie. ¿Contra quién juegas, Stephanie? Contra muchos. Mañana otra. ¿En el mismo día? Sí. ¿Dos juegos? Sí, juega. ¿Es campo grande? Híjole, a ver si no vienes bien delgadita para la semana que entra. Ah, bueno. Bueno, pues eso es todo en Notus Sport. Nos vemos por aquí el lunes con los resultados, a ver cómo nos termina. Y con el resultado del equipo Irapuato, vamos a estar por ahí monitoreando. Tenemos ahí nuestra espía y que nos va diciendo cómo va el equipo, el minuto a minuto prácticamente. Okay. Y pues vámonos, Stephanie. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online.